La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 19 semana del tiempo ordinario y domingo 20. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, trono de la sabiduría. Ayúdanos en esta hora de comentario a la liturgia de la semana, para que el Espíritu Santo prepare nuestros corazones a las celebraciones litúrgicas de los días próximos. Antes de hablar de la liturgia de la semana, hablaré primero de la liturgia en general, y concretamente de la oración vocal. En una conferencia anterior hablaba ya de la presencia de Cristo en la oración litúrgica de la Iglesia. Pero si nos damos cuenta, la oración litúrgica es una colección de oraciones vocales. Por eso, algunas consideraciones sobre la naturaleza y la práctica de la oración vocal son necesarias para mejor participar de la oración litúrgica. En primer lugar, diré que la oración vocal pertenece a las oraciones activas. Son estas oraciones sobrenaturales, por supuesto, pero en modos humanos, con palabras, imaginaciones, actos concretos del entendimiento, de la voluntad. A medida que el cristiano vaya creciendo espiritualmente, irá adentrándose en oraciones semipasivas y finalmente en oraciones pasivas, plenamente místicas, posibilitadas por los dones del Espíritu Santo. Pero ahora, como digo, estamos considerando las oraciones vocales, que son activas. La oración vocal consiste en la recitación de fórmulas oracionales ya previamente compuestas. Recitación de los salmos, del Padre Nuestro, la Ave María, el Credo, las horas litúrgicas, en general toda la oración litúrgica, insisto, es una oración vocal. Pues bien, este modo de orar, la oración vocal, es el modo más humilde. Va repitiendo las palabras que la Madre Iglesia pone en la mente y en los labios del Hijo que está en oración. Es el modo de orar, por otra parte, más fácil de enseñar y de aprender. No requiere adiestramientos complicados ni métodos difíciles. Es válido para todas las personas de cualquier condición y grado de formación cultural y espiritual. Es también el modo de orar la oración vocal más universalmente practicado en la historia de la Iglesia. En Oriente, por ejemplo, la oración prácticamente es la oración vocal. Y también en Occidente, las oraciones vocales a lo largo de todos los siglos han tenido siempre una vigencia indudable. Es el modo de orar, por otra parte, más válido en todas las edades espirituales, pues la oración vocal, a diferencia de las otras oraciones activas, extiende su vigencia hasta el umbral mismo de la oración mística contemplativa. Otras formas activas de orar, como por ejemplo la meditación, llega un momento en que son modos de orar que más estorban que ayudan al orante. El cristiano, rezando las oraciones vocales de la Iglesia, las oraciones tradicionales de la piedad popular, el bendita sea tu pureza, tantas otras, y muy especialmente rezando las oraciones litúrgicas de la Iglesia, abre su corazón al influjo del Espíritu Santo, que le va configurando así a Cristo orante. es decir, se hace como niño en la oración vocal y se deja enseñar por la Santa Madre Iglesia. Por eso las oraciones vocales, y muy especialmente la oración litúrgica, son la escuela oficial de oración de la Iglesia. Así es, Cristo y su Iglesia tienen en las oraciones vocales no sólo la mejor escuela de oración, sino que tienen también en las oraciones vocales la más eficaz catequesis, pues siempre la Iglesia ha creído que lex orandi, lex credendi, la ley de la oración es la norma de la fe. Efectivamente, toda la fe y la espiritualidad de la Iglesia, en toda su amplitud y perfecta armonía, adoración, ofrenda, alabanza, súplica, agradecimiento, Trinidad, María, los ángeles, la conversión, los trabajos, el apostolado, la cruz, la gracia, la vida eterna, la vida presente, el purgatorio, todos los temas de la fe y de la espiritualidad de la Iglesia van siendo inculcados diariamente en una eficacísima catequesis implícita a través de las oraciones vocales de la liturgia, de tal modo que quien las hace suyas con verdadera atención e intención está recibiendo una catequesis continua de la Santa Madre Iglesia. Piensa con la Iglesia, es ortodoxo, porque reza con la Iglesia. Es significativo que siempre pseudomísticos, erasmistas, alumbrados, quietistas, todo género de espirituales desviados, menosprecian la oración vocal y la relegan a niños, beatas o ignorantes. Recuerdo yo hace unos años preguntando a una sobrinita, ¿qué oraciones os enseñan en el colegio? Me contestó, no, ya nos han enseñado que debemos orar según lo que se nos ocurra, y no recitando oraciones aprendidas de memoria, que no serían auténticas. Como se ve, a esta niña ya desde chiquita le habían inoculado un espíritu subjetivista, despreciador de la tradición católica, en el que más que las grandes maravillas de la oración católica, se enseña a apreciar la autenticidad subjetiva de la oración, aunque esta autenticidad sea una auténtica miseria. Bien, digo que mientras los falsos espirituales menosprecian la oración vocal, siempre los santos y los grandes maestros espirituales de la Iglesia han recomendado la oración vocal con toda su alma. Así, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, en el Camino de Perfección, capítulo 25, nos dice: «No penséis que se saca poca ganancia de rezar vocalmente con perfección. Y os digo que es muy posible que estando rezando el Pater Noster os ponga el Señor en contemplación perfecta, o rezando otra oración vocal». Enseña, pues, Santa Teresa que las oraciones vocales rezadas con verdadera atención e intención pueden introducir en la más alta oración contemplativa. Continúo con este tema en unos momentos más. He hecho hace un momento el elogio de la oración vocal y por tanto de la oración vocal litúrgica, pero hay que reconocer que la oración vocal se hace con frecuencia mal y de ese modo se desprestigia. Jesucristo, en Marcos 7, hace suyo un reproche que ya se encuentra en Isaías 29. Este pueblo me honra con los labios, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Efectivamente, la oración vocal puede vaciarse de sentido cuando se hace mal. Todas las cosas, hasta las mejores, pueden ser mal hechas y pueden ser así desvirtuadas. Pero, por otro lado, hacer bien la oración vocal es muy sencillo. Quiero decir que no es un método de oración difícil que requiera un entrenamiento y un adiestramiento muy especial. Las normas para hacer bien la oración vocal son elementales. Podríamos reducirlas a dos. En primer lugar, atención a quien se habla, que, por cierto, es al mismo tiempo aquel que ora en nosotros. Atención al Señor, a quien estamos hablando en las oraciones vocales. Esto es lo esencial para que haya encuentro personal, inmediato, amistoso entre Dios y el hombre, que es lo que se intenta en toda oración y concretamente también en la oración vocal. Captar la presencia amorosa de Dios, que ora en nosotros y que escucha nuestra oración. En segundo lugar, atención a lo que se dice en la oración vocal. ¿Puede el orante estar diciendo maravillas sin darse cuenta de ello? Puede haber sacerdotes, por ejemplo, que no se dan cuenta de la belleza de los textos que diariamente están rezando en la Eucaristía y en las horas. Sacerdotes y laicos. Y así quizá se aburren con el rezo vocal de esas oraciones litúrgicas. Eso no ocurriría si tomasen en serio la norma tradicional que nos recuerda el Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 90, que la mente concuerde con la voz. Mens concordet voci, que la atención y la intención se pongan en la oración que se está diciendo. A esas dos normas fundamentales, atención a quién se habla y atención a lo que se dice, podríamos añadir algunos consejos sencillos para hacer bien las oraciones vocales. En primer lugar, orar despacio, frenar toda prisa. Orar despacio aunque sea menos cantidad de oraciones, pero con más atención, más devoción, más intención. En segundo lugar, elegir bien las oraciones vocales que vamos a rezar. Este segundo consejo es superfluo cuando la oración vocal es la oración litúrgica, porque es una oración de insuperable calidad. Un tercer consejo para hacer bien las oraciones vocales, y concretamente las oraciones vocales litúrgicas: conocer bien los textos. No es fácil rezar con unas fórmulas que no se entienden bien. Conviene haber estudiado y meditado aquellas fórmulas que van a sustentar nuestra oración vocal. Concretamente, el Concilio Vaticano II recomienda a los que van a rezar las horas litúrgicas que adquieran una instrucción litúrgica y bíblica más rica, principalmente acerca de los salmos, Sacrosanctum Concilium 90. Claro, ¿cómo vamos a orar con fruto espiritual unas oraciones vocales, concretamente unas oraciones litúrgicas, cuyas fórmulas no son extrañas? Hay que familiarizarse con las oraciones vocales, con las oraciones litúrgicas que queremos hacer nuestras en la oración personal. Por eso es tan recomendable tener a nuestra disposición un misal de los fieles y una liturgia de las horas. Otro consejo para hacer bien la oración vocal: brevedad en las palabras, según la advertencia de Jesús. Orando, no seáis habladores como los gentiles, que piensan que van a ser escuchados por su mucho hablar. No os asemejéis, pues, a ellos, porque vuestro Padre conoce las cosas que tenéis necesidad antes que se las pidáis. Al orar, brevedad en las palabras. Pero no está en contradicción con esta norma de Cristo la repetición en las palabras, por ejemplo, en las oraciones litánicas, en la oración del rosario, porque en el fondo estamos diciendo siempre lo mismo, hay una brevedad en las palabras. A Cristo en Getsemaní le vemos orar con una sola frase, a la que volvía una y otra vez: pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En fin, apreciemos, pues, mucho la oración vocal y concretamente la oración vocal litúrgica. Hagámosla con atención, con intención, con toda devoción, sabiendo que difícilmente podríamos nosotros, sin la ayuda de las oraciones vocales, levantar nuestros corazones a oraciones tan altas como las que nos son concedidas al orar vocalmente. En el mundo de la gracia, y más concretamente en el mundo de las mediaciones sagradas, hemos de considerar las oraciones vocales de la tradición católica, y muy especialmente las oraciones vocales de la liturgia, uno de los más grandes dones que hemos recibido en la Iglesia de la Providencia Divina. El 8 de agosto celebraremos la memoria litúrgica de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de los Predicadores, los dominicos. Conocemos muy bien su vida, porque tenemos relatos de ella muy detallados escritos por compañeros suyos: el beato Jordán de Sajonia, Pedro Ferrando, Constantino de Orvieto. Pero sobre todo la fuente principal de información sobre la vida de Santo Domingo de Guzmán es el texto muy amplio y muy bien conservado del proceso de canonización. Santo Domingo nace en Caleruega en el año 1171. Caleruega es un pueblo cerca de Burgos, en España. Su padre era el hombre principal del pueblo. Y la madre es la beata Juana de Aza, una mujer santísima, verdaderamente extraordinaria, que por la familia de los Aza era la señora del territorio de Caleruega. A los 6 años, Domingo es enviado con un tío suyo sacerdote, arcipreste, para su educación en las primeras letras. A los 14 años, es enviado al Estudio General de Palencia, la universidad entonces más importante de aquella región, y allí estudió artes liberales y sagrada teología. Las noches las pasaba en la oración y el estudio, dedicado sobre todo a las sagradas escrituras y a los santos padres. Vivía solo en una pequeña habitación, limitando el sueño para más poder orar y estudiar. En aquellos años se produjo en la región de Palencia un hambre terrible que llevaba a la muerte a muchísima gente. Domingo entonces convirtió su cuarto en una limosna, como entonces se decía, o sea, un lugar donde se daba ayuda, todo lo que era posible, a quienes allí se acercaban. Pronto la habitación quedó vacía, y entonces Santo Domingo pensó nada menos que en despojarse de sus libros, su más precioso tesoro, para con su precio poder ayudar a los necesitados. Más aún, en ese mismo tiempo llegó a él una mujer llorando amargamente porque su hermano había caído prisionero de los moros, y él estaba dispuesto, Domingo, a venderse como esclavo para rescatar a aquel pobre desgraciado. Estos actos de Domingo causaron tal conmoción en Palencia que se produjo un movimiento de caridad que hizo innecesaria tanto la venta de los libros como la de su propia persona. Su fama de santidad se difunde y el obispo de Osma le ofrece ser canónigo en su catedral. Domingo, que entonces tenía 24 años, acepta y a los 25 es ordenado sacerdote. Aquel cabildo regular de la regla de San Agustín vivía un espíritu religioso, una vida común, y el obispo de Osma velaba rigurosamente por la observancia. Por eso estimaba tanto a Santo Domingo, que pronto vino a ser superior del cabildo. Estos canónigos regulares, a diferencia de los antiguos monjes, aunque se dedicaban a la vida contemplativa, se empeñaban también en el culto público de la liturgia y en los sagrados ministerios sacerdotales, especialmente en la predicación. En ella brilló con una luz muy singular Santo Domingo ya desde muy joven. En 1203, cuando tenía 32 años, por encargo del rey Alfonso VIII, viaja a Dinamarca con el obispo de Osma para concertar un matrimonio real. Y en el viaje tuvieron ocasión de conocer la difusión tan grande que las herejías habían tenido en Francia, en Flandes, Renania, Inglaterra, Lombardía, especialmente los cátaros, los valdenses y los pobres de Lyon hacían estragos con su falso evangelismo entre el pueblo sencillo. Estas sectas heréticas pseudoevangelistas se mostraban siempre anti-eclesiales, anti-eucarísticas, anti-sacerdotales. En 1205, y con la misma finalidad, los dos embajadores viajan de nuevo al norte de Europa y resuelven quedarse en la Provenza. Y allá, con la oración, con la predicación, con el testimonio de una vida austera, combatieron la mala influencia de los herejes, tratando de vencerles y de convencerles con la palabra evangélica verdadera y de liberar al pueblo de su mal influjo. Los misioneros, legados pontificios que el Papa había enviado con este mismo fin, no habían tenido éxito en su ministerio de predicación. Solían presentarse con gran lujo por creer que lo contrario haría desmerecer su autoridad pontificia. Pero el pueblo se veía mucho más atraído por los cátaros, por ejemplo, con su testimonio de pobreza, que por la presencia más mundana de aquellos eclesiásticos enviados desde Roma. En 1207 se celebra en Montpellier un encuentro entre los legados del Papa con el obispo de Osma y Santo Domingo, para ponerse de acuerdo en cómo plantear la lucha contra los herejes. Prevalece entonces el planteamiento de Santo Domingo y se promueve en los misioneros una vida estrictamente apostólica, y este nuevo planteamiento misionero comienza a dar unos frutos verdaderamente sorprendentes. Domingo se establece en un lugarcito llamado Prulla. Poco después muere el obispo de Osma, que había sido su primer compañero, y en torno a él comienzan a juntarse otros hombres apostólicos y otras mujeres piadosas que les ayudan como aquellas que aparecen en el Evangelio acompañando a Jesús y sirviéndole con sus bienes. Ya por ese tiempo, Fray Domingo era predicador pontificio y delegado del Papa. De Domingo se decía que o estaba hablando con Dios o estaba hablando de Dios. Es decir, o estaba en oración o estaba en predicación. En sus misiones apostólicas caminaba siempre descalzo. Dormía muy poco porque la noche la empleaba sobre todo en la oración. El Beato Jordán de Sajonia, cuando narra su vida, dice que Domingo era un hombre siempre afable y sonriente durante el día y que en cambio por las noches en la presencia de Dios, en la soledad, derramaba abundantes lágrimas. Lágrimas por el pecado del mundo. Hombre extremadamente penitente, no tenía celda propia, dormía en el suelo. Llevaba una camisa tejida con crines, una especie de cilicio. Se ejercitaba penitencialmente con disciplinas. En fin, llevaba una vida de enamorado del crucificado. Una vida extraordinariamente fecunda en el ministerio de la predicación del Evangelio. De él pronto nació la orden de predicadores, y esto pudo ser por el apoyo decidido del Papa, ya que el Concilio Laterano IV de 1215 había prohibido el establecimiento de nuevas órdenes religiosas. En 1217 reúne Santo Domingo a sus 16 discípulos en Tolosa, en Francia, para dispersarlos por el mundo, contra la opinión de casi todos, incluso de algunos obispos amigos. Parten los 16 discípulos a París, a España, a Tolosa, a Prulla y pronto a Bolonia. Y en todos estos lugares arraiga profundamente la orden de los predicadores, suscitando, sobre todo en el ambiente de la universidad, muy numerosas vocaciones. En fin, de este santo varón apostólico, que fue canonizado muy poco después de morir, en 1234, había muerto en 1221, ha venido por providencia de Dios a la Iglesia la orden de los predicadores, los dominicos, una de las órdenes que tanto en el campo teológico como en el de las misiones ha dado mayores frutos en la Iglesia. De Santo Domingo nos ha venido, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena. De Santo Domingo vinieron tantos misioneros que en la evangelización de Hispanoamérica tuvieron un lugar tan predominante, concretamente en México. La fórmula de la espiritualidad de Santo Domingo es siempre válida. Es aquella que Santo Tomás emplea para definir la acción apostólica. Contemplata alis tradere. Comunicar a los otros lo contemplado. Oración y predicación. Hablar con Dios y hablar de Dios. Es por Abral da María Magdalena, und die andere María. Die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilato und sprachen: Thank you. El 11 de agosto la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Clara, la fundadora de las Clarisas. Clara Favarone, de noble familia de Asís, a los 18 años escucha la voz de Dios que le llega por su conciudadano Francisco, el loco enamorado de Cristo. Y ante el altar de la iglesia de Santa María de los Ángeles, cuna de la orden franciscana, Clara ofrenda a Dios su vida para siempre, dejándolo todo. Está acompañada de San Francisco y de sus primeros compañeros. Sus parientes reaccionan en contra de la joven que ha tomado esta decisión fugándose de su casa y tratan de recuperarla. Pero Clara se acoge a lo sagrado y de rodillas junto al altar con una mano se hace de la mesa sagrada y con la otra descubre su cabeza, afeitada ya de su deslumbradora cabellera. Los familiares, viendo que la decisión es irrevocable, la aceptan y se retiran. 42 años vivió Santa Clara en la iglesia de San Damián en clausura absoluta. Puede decirse que la clausura femenina, en su forma más radical, encuentra en ella su iniciadora. El primer nombre que se daba a las clarisas era el de Dame Chiuse, damas encerradas, clausuradas. Ella vivió en aquel ámbito sagrado del convento acompañada de muchas otras jóvenes que siguieron su mismo camino, la regla de San Francisco. Conocemos bien la vida bellísima de Santa Clara, deslumbrante de luminosidad evangélica. Tenemos la leyenda de su vida escrita por Tomás de Celano, biógrafo también de San Francisco de Asís, compañero suyo. Tenemos en el proceso de canonización múltiples testimonios de hermanas suyas y de personas que la conocieron. Todos hablan de su santidad indudable y narran testimonios bien concretos de sus penitencias, de su amor a Jesús, de su meditación de la pasión de Cristo, de su paciencia y alegría en medio de sus crónicas enfermedades, de su amor a la Eucaristía. Con ella, con la píxide que guardaba el Santísimo Sacramento, puso en fuga una invasión de moros que amenazaban la ciudad y el convento. Por eso en las imágenes suele representársele a Santa Clara con una custodia en la mano. Dan testimonio también en el proceso de canonización de su corazón de madre y maestra, prudente, piadosa, siempre amable. Acudían a ella en demanda de su consejo personas principales, también obispos, cardenales y alguna vez hasta papas. Y San Francisco, en casos difíciles del gobierno de su orden, quiso en ocasiones escuchar el parecer de Santa Clara. Como antes decía, son muchas las jóvenes que siguen el camino de Santa Clara y entran en su clausura. Entró en ella Santa Inés, su hermana carnal, también más adelante Beatriz, su hermana mayor, e incluso su propia madre, la noble matrona hortolana. Todas encontraron en Santa Clara la dirección maternal, espiritual, llena de los dones del Espíritu Santo. En 1228, Santa Clara consigue del Papa Gregorio IX el privilegio de la pobreza, por el cual quedaban exentas para siempre de la obligación de recibir posesiones. Cientos y cientos de monasterios de clarisas a lo largo de los años se extenderán por toda la cristiandad, encendiendo la llama de su amor en aquel protomonasterio de San Damián, donde vivió siempre Santa Clara. Solamente en España tenemos más de 200 monasterios de clarisas, el más antiguo fundado en 1228, en vida de la santa. Cuando muere Santa Clara, todos estaban ciertos de su santidad. El Papa Inocencio IV quiso en un primer momento celebrar la misa de las Santas Vírgenes más bien que la de difuntos. Alejandro IV muy pronto canonizó a Santa Clara en 1255. Llegue a nosotros la dulzura de la voz de Santa Clara en aquella bendición que da a sus hermanas presentes y futuras en su testamento. Yo, Clara, servidora de Cristo y pequeña planta de nuestro Padre San Francisco, hermana y madre vuestra, ruego a nuestro Señor Jesucristo, por su misericordia y por la intercesión de su Santísima Madre Santa María, del bienaventurado San Miguel Arcángel y de todos los santos ángeles, de nuestro bienaventurado Padre San Francisco y de todos los santos y santas de Dios, que el mismo Padre Celestial os dé y confirme esta su santísima bendición en el cielo y en la tierra. Yo os bendigo en mi vida y después de mi muerte, en cuanto puedo y más de lo que puedo, con todas las bendiciones con que el Padre de las Misericordias ha bendecido a sus hijos e hijas y los bendecirá en el cielo y en la tierra. El Señor esté siempre con vosotras, y que vosotras estéis siempre con Él. Amén. Esta es la bendición que nos llega también a nosotros de los labios de Santa Clara. El próximo domingo, 20 del tiempo ordinario, la Iglesia recuerda en el Evangelio el encuentro de Jesús con una mujer cananea. Es el relato de Mateo 15. Encontramos relato paralelo de la misma escena en Marcos 7. Jesús se encuentra en el territorio de Tiro y Sidón y había entrado en una casa, es un detalle que nos da San Marcos, queriendo que nadie se enterase, pero no pudo ocultarse. Llega una mujer cananea, una mujer que en San Marcos es calificada de griega, sirofenicia de nacimiento, por tanto pagana. Y esta mujer dirige a Jesús una primera súplica angustiada. «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Se trata claramente de un caso de posesión. Jesús de momento no respondió nada, y los discípulos interceden diciendo, «Atiéndela, que viene detrás gritando». No queda claro si obran por compasión o simplemente por quitarse de encima el escándalo de esta mujer que está dando gritos. La respuesta de Jesús tiene una apariencia de dureza. Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Pero la mujer no se desanima, insiste y sigue pidiendo piedad al Señor. Y él, para ponerla a prueba, le contesta esta vez con unas palabras todavía más duras. no está bien echar a los perros el pan de los hijos. En esa frase, los hijos son los israelitas, los judíos, y los perros son los paganos. Pero ella, sin desanimarse, cierta de la bondad de Jesús y de su poder salvador, insiste de nuevo: «Tiene razón, Señor, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Es una respuesta llena de fe, de una fe inmensa y de una igualmente inmensa humildad. Jesús responde: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». Y en aquel momento quedó curada su hija. Después un milagro, como varios otros que aparecen en los evangelios, realizado a distancia. Como en la curación del siervo del centurión, se trata de un milagro obrado a distancia con una infalible eficacia. Dice San Marcos que al llegar la mujer a su casa encontró a la niña tendida en la cama y al demonio fuera. En este milagro ciertamente se encuentra un signo anticipador de la apertura del Evangelio a todos los pueblos, la misión universal de la Iglesia, una misión que no queda reducida a los judíos, al pueblo de Israel, a la descendencia carnal de Abraham, Isaac y Jacob. La escena, aunque de otro modo piensen aquellos escrituristas que no creen en los milagros, es histórica, es cierta. ¿Cómo los evangelistas hubieran podido inventar esta escena en la que Jesús da un tratamiento aparentemente tan duro a los gentiles en un tiempo en que la mayor parte de la Iglesia está compuesta por paganos convertidos, por cristianos procedentes de la gentilidad? Esta escena, con la curación del endemoniado de Gerasa y la del criado del centurión, es uno de los tres únicos episodios del ministerio de Jesús en que obra en favor de los paganos. Y este mismo contraste con el comportamiento que era habitual en Jesús es una firme garantía de historicidad de este relato. La Iglesia ha guardado el recuerdo de estos pocos gestos de Jesús realizados en favor de los paganos. Jesús en una ocasión reprocha a los judíos: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito!» Mateo 23. Jesús no se dedica a predicar el Evangelio a los paganos. Él proclama que su misión concreta se reduce ahora, en el tiempo de su vida mortal, al pueblo de Israel. Y en esta escena, cuando lo encontramos en territorio de Tiro y Sidón, como advierte Marcos, quería que nadie se enterase de su presencia, pero no logró ocultarse. Por tanto, aunque sea en una forma germinal, inicial, queda ya de manifiesto que la fe en el Evangelio, la fe que salva, no va a ser patrimonio exclusivo de los judíos, sino que también hombres de otros pueblos van a recibir la bendición de Dios. Y de este modo se va a cumplir aquello que desde un principio Yahvé prometió a Abraham, Génesis 12, cuando le asegura que va a hacer de él el padre de un gran pueblo, en el cual serán bendecidas todas las familias de la tierra, todas las naciones. Ahora en Jesús vemos el cumplimiento de aquellas antiguas promesas. Esta mujer cananea tiene una fe inmensa, admirable, es una buena cristiana, digámoslo así, de tal modo que logra, por su oración de súplica, que un demonio muy malo, como ella dice, salga por la acción salvadora de Jesús de su pobre hija. Es cierto, pues, como dice San Pablo, que el Evangelio es fuerza de salvación primero para el judío, pero luego para el griego, Romanos 1:16. Jesús anuncia primero el Evangelio a los judíos, los primogénitos en el orden de la elección y de la gracia. Pero a partir de la resurrección y de su ascensión a los cielos, sus apóstoles serán enviados a predicar el Evangelio a toda criatura, a todos los pueblos. Y este es también el orden que sigue el apóstol de los gentiles, Pablo. Él, al llegar a una ciudad, lo primero que hacía era entrar en las sinagogas y predicaba primero el Evangelio a los judíos. A veces obtenía conversiones, muchas veces no. Y enseguida predicaba a todos los paganos. En esa fe admirable de la mujer cananea, esa fe que Jesús ha puesto a prueba con la dureza aparente de sus palabras, vemos el inicio de la conversión de los pueblos gentiles que han de llegar, como la mujer cananea, a la fe en Cristo que salva. Todos los pueblos van a experimentar el poder salvador de Jesucristo para liberarlos de la esclavitud del demonio, para sacarlos de la cautividad a la libertad, para comunicarles la filiación divina y con ella la libertad propia de los hijos de Dios. Hijos de Dios, discípulos de Cristo, libres del demonio, libres del mundo y libres incluso de la carne, es decir, de sí mismos. En esta fe victoriosa, inmensa, conmovedora de la mujer cananea, estamos contemplando el eco de un hecho histórico. ¿Por qué la Iglesia hubiera conservado en sus evangelios un episodio tan duro, aparentemente para los gentiles, siendo así que estos eran ya la mayoría del pueblo cristiano? La Iglesia conserva el relato de este suceso porque este suceso realmente aconteció. Y en él se manifiesta en una forma inicial esa apertura universal del Evangelio y de la gracia de Cristo a todos los pueblos. Efectivamente, todos los pueblos se salvan por Cristo. Todo hombre de este mundo que se salva gracias a Cristo y gracias a la Iglesia, que obra con Cristo en una acción unida inseparable. También aquellos hombres que no lleguen a un conocimiento de Jesucristo y que se salven, se habrán salvado sin saberlo gracias a Cristo y a la Iglesia. Como decía San Pedro en Hechos de los Apóstoles 10, después de la conversión admirable del centurión Cornelio, ahora reconozco que no hay en Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia le es acepto. El que teme a Dios, un semitismo para expresar el que cree en Dios, y practica la justicia, se entiende con arreglo a su conciencia formada según las categorías morales del pueblo en que vive. Pues bien, así como en la vida de Cristo vemos que el Salvador hizo milagros de sanación por un contacto físico, imponiendo sus manos, haciendo barro con su saliva, y vemos que en otras ocasiones realizaba sus milagros de sanación a distancia, así también podríamos decir ahora, en los tiempos de la Iglesia, que Jesús sana y salva por contacto físico a aquellos hombres que están integrados en la sociedad de la Iglesia, en el pueblo de Dios, por el bautismo, por la fe, por los sacramentos. Y que Cristo Salvador obra esa sanación y salvación a distancia en aquellos hombres que quedan fuera de las fronteras visibles de la Santa Iglesia. Todo hombre que se salva por Cristo y por la Iglesia. Unos dentro de la Iglesia, otros fuera de las fronteras sociales de ella. Pero todos, insisto, se salvan por Cristo y por la Iglesia. La Iglesia es la que con Cristo celebra la Eucaristía, y en ella Cristo ofrece su cuerpo y su sangre para el perdón de los pecados de los discípulos y de todos los hombres del mundo. La Eucaristía continuamente está irradiando a todos los hombres del mundo, también aquellos que no conocen a Cristo, los dones de la gracia y de la salvación. Todas estas maravillas las contemplamos expresadas en una forma inicial en este evangelio de la mujer cananea, la mujer pagana, extraña al pueblo de Israel, que en el territorio de Tiro y de Sidón experimenta el poder salvador de Jesucristo, que saca a los hombres de la cautividad del demonio, del mundo y de la carne, dándoles la libertad propia de los hijos de Dios. Por tercera y última vez hemos escuchado fragmentos de La Pasión de San Mateo de Juan Sebastián Bach. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.